después de tanta anticipación provocada, especialmente por películas que parecían trailers para la instauración de la franquicia del equipo Premier de Héroes de Marvel Comics, es que llegó a nuestras carteleras una de las cintas fuertes del verano, Los Vengadores. ¿Es la obra maestra de las adaptaciones del cómic, como gran cantidad de fanboys han declarado, o es una cinta genérica con explosiones? Eso es de lo que hablaremos en esta ocasión. ¿Qué tengo que temer? The Avengers. That's what we call ourselves. Sort of like a team. Earth's mightiest heroes type thing. En un mundo en donde han surgido seres excepcionales, es que el sargento Nicolás Furia se ha dedicado a juntar a lo mejor de lo mejor, para ensamblar un equipo capaz de detener las amenazas que los héroes por sí solos serían incapaces de controlar. ¿Qué es tan peligroso que todo el poder de un dios del trueno o el multibillonario con armadura son incapaces de derrotar por sí mismos? Un dios nórdico renegado, quien acompañado de un ejército de extraterrestres genéricos intercambiables, amenaza nuestro planeta. ¿Nuestros héroes serán capaces de derrotarlo? Claro, siempre y cuando no se acaben entre ellos a catorrazos. War has started. And we are hopelessly outgunned. Director Fury, I think it's time. Antes de empezar a dar antecedentes y contexto, mi respuesta rápida a si vale la pena o no ver la película es simple y directa. Sí, vale la pena. Con eso de lado, vayamos a ver el porqué. Sergio Aragonés, al parodiar la compañía de cómics con su genial historia donde masacra a Marvel, establece lo que es una de las reglas inalterables del universo de las viñetas. Siempre que se junten dos o más héroes de la compañía, deberán agarrarse a golpes sin ninguna necesidad de explicación para después aclarar un malentendido que provoque el shock value y el alza de las ventas. Y finalmente podrán enfrentarse contra el villano en turno y derrotarlo sin tanto problema. ¿Trama? En realidad no se necesita una trama cuando uno quiere ver golpes y efectos al por mayor, especialmente ante una película que viene siendo anunciada desde la aparición de Iron Man. Marvel Comics ha tenido fallas y aciertos con el manejo de sus franquicias, mientras que la gran mayoría de sus personajes clase B han tenido manejos olvidables. Aunque haya unos como Punisher que tienen tres cintas de las que no se hace una, sus personajes principales han sido cuidados. La Fox conserva los derechos para explotar a los Hombres X y la Sony no piensa soltar al asombroso Hombre Araña mientras haya centavos por exprimirle. Al ver que se podía tener éxito con la gran pantalla, es que Marvel decide meter mano de forma directa con el manejo de sus personajes. El éxito inició con la saga del Hombre de Hierro y poco a poco prepararon el camino para The Avengers. Aunque en realidad, y a pesar de lo decentemente hechas que hayan sido las cintas sobre Thor y el Capitán América, lo que la gente quería era ver a todos los personajes interactuar. Desafortunadamente, por diferencias con el estudio, es que la transición no fue tan transparente. Ya ven que Jon Favreau, quien logró hacer que Iron Man fuera un personaje interesante gracias en gran medida al talento del resucitado Robert Downey Jr., decidió darle las gracias al estudio luego de que le tasajearon su segunda entrega de Iron Man, y aunque originalmente él estaba planeado para hacer la cinta del super equipo por razones de dinero y de control, es que al final entra Joss Whedon a la carga. Y aunque cobra mucho menos dinero que Favreau, tiene una buena reputación con los fans gracias a ser el creador de Buffy, Firefly o el Dr. Horrible. You're here with a mission, sir? Trying to get me back in the world? Trying to save it. Doctor, we need you to come in. What if I say no? I'll persuade you. What are you asking me to do? It's called the Avengers Initiative. I thought I didn't qualify. Apparently I'm, what is it? Volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Joss Whedon sabe que está manejando a los personajes insignia de una compañía y sabe cómo manejarlos. Una de las cosas más difíciles de lograr es tener un balance en la cantidad de personajes que se deben de manejar, desarrollando una historia coherente y mostrando por qué todos están ahí. Mientras que hay quienes se quejan de por qué aparecen X o Y personaje en lugar de darle más tiempo en pantalla, de preferencia sin camisa diría mi querida Chris Latta, a otros más conocidos, Whedon logra un balance adecuado. El personaje principal, y quien más cobra, es sin duda Downey Jr., por lo que la cinta podría parecer el show de Iron Man y sus asombrosos amigos, pero afortunadamente no es así. Claro, la mayoría de los diálogos lucidores van para dicho actor, y aunque por momentos podría parecer un poco cansado, se encuentra la frescura con la repartición de momentos. ¿Quién pensaría que los mejores diálogos o momentos de la cinta los tiene el increíble Hulk? También está que Marvel está pensando en hacer una película sobre el personaje, y es que tanto la interpretación de Mark Ruffalo es bastante cumplidora, como que el mono digital y su actitud son de lo más sobresaliente de la cinta. Thor y Captain America aparecen porque tienen que aparecer, haciendo gala de sus habilidades, así como Scarlett Johansson, con su interpretación en sabroso traje negro pegado, quien aporta el atractivo visual. Aunque no precisamente una gran actuación. El tipo con arco y flechas. Para los que estamos familiarizados con los personajes, sabemos que Hawkeye es parte importantísima de los Vengadores, ya que siempre ha sido el contrapeso del líder, el Capitán América. Curiosamente, al no tener más que una escena en la cinta en donde el Capi demuestra por qué debe de liderar el equipo, aunque el tipo de armadura le dé corajes, el personaje interpretado por Jeremy Renner juega un papel clave para que el conflicto se pueda desarrollar. ¿Un tipo con arco y flechas? En realidad es un espía que jamás falla y que tiene conocimientos de cómo infiltrarse a cualquier institución y poner en jaque, sin necesidad de poderes lucidores, a su oponente. Let's do a head count here. Your brother, the demigod, a super soldier, a living legend who kind of lives up to the legend, a man with breathtaking anger management issues, a couple of master assassins, and you, big fella, you've managed to piss off every single one of them. That was the plan. Not a great plan. When they come, and they will, they'll come for you. I have an army. We have a Hulk. La cinta dura más de 2 horas y está llena de elementos clásicos del director. Sí, habrá alguna muerte importante. Sí, los diálogos con su humor característico están presentes a diestra y siniestra. Lo más importante para una cinta veraniega es que la aplicación de efectos visuales y el desarrollo de las secuencias de acción son bastante efectivos. Con los trailers yo me quejaba de que solo veíamos cómo se destruía la misma calle desde distintos ángulos. Al ver la cinta, uno puede captar la verdadera magnitud del conflicto, y si bien la cinta tiene solo a un malo manipulador encarnado por Tom Hiddleston, la excusa para el lucimiento de los efectos viene con la invasión de los extraterrestres genéricos intercambiables, con los que podemos ver a nuestros personajes barrer el suelo de manera espectacular. En el rubro de las adaptaciones bien hechas de superhéroes a la pantalla grande, hay 2 líneas marcadas actualmente. O puedes hacer una película de enorme manufactura con un desarrollo y guión inteligentes que amerite verse más de una vez, o puedes irte por la ruta de hacer una cinta entretenida y cumplidora, ideal para pasar un rato agradable. Los Vengadores sigue la línea establecida por la primera cinta de Iron Man, enfocándose en el entretenimiento más que en la profundidad. Claro, los dos enfoques no están peleados y hay quien pida mayor profundidad a una cinta, estoy de acuerdo con eso, pero al menos para Marvel ya quedó establecida la línea que les es económicamente más redituable. ¿Recuerdan la primera versión de Hulk de Ang Lee? Es una cinta que se adentraba más en el desarrollo de los conflictos del personaje principal y visualmente tenía elementos muy interesantes, pero fue un fracaso. Los personajes de Marvel, en su mayoría, no dan para un desarrollo y profundidad mayores. Claro, no es como si un tipo vestido de murciélago que habla ridículamente ronco fuera un ejemplo de narrativa compleja, pero quien maneja la cinta es quien propone un enfoque. Y de manera paralela, Guido no tiene por qué tratar de parecerse a Nolan, ni debe de hacerlo. A final de cuentas, a pesar de algunas fallas en el desarrollo, Los Vengadores es una cinta que puede catalogarse como cumplidora y entretenida, pero hasta ahí. Es un poco larga en mi opinión, y no amerita verse tantas veces, pero sin duda pasarán momentos agradables sin sentir que les estafaron su dinero en el cine. Decía mi estimada Chris que de pero solo le ponía el hecho de que Thor no sale sin camisa. Yo diría lo mismo, pero sobre la Viuda Negra, quien, bueno, bien pudo también salir sin tanta ropa. Lost creatures to defend you. You have made me very desperate. We're not a team. We're a time bomb. This is nothing we were ever trained for. Guys, I'm bringing the party to you.